Muy buenas. Estamos en el séptimo episodio de la hora de la ruptura. El séptimo hijo del séptimo hijo, como el álbum de los Maiden. O algo así. Y al séptimo día descanso. Pero aquí en la hora de la ruptura no descansamos. Bueno, ya supongo que sabréis lo que os podéis encontrar en este podcast a estas alturas. El único podcast en el que se escucha cómo la aguja destruye el surco del disco. El siseo de las casetes. Y siempre decimos lo mismo en tono un poco cómico. El CD no hace ningún ruido, así que no podemos decir nada. Como siempre, tenemos nuestro libro de cabecera. Esta vez hemos elegido Los Carniceros, de Brian Lane. Una antología de crímenes macabros e investigación forense. Uno de los primeros libros que editó Valdemar, en el que, bueno, ahora os leeremos algún párrafo del libro y algún crimen atroz, lleno de sangre. Y aparte del libro de cabecera, podéis escuchar Black Metal y Death Metal. Hemos dejado el Grindcore apartado, un poco apartado en esta ocasión. Pero bueno, lo que siempre decimos, tenemos que hacer un especial Spanish Grindcore, Spanish Noise Core. Nos podéis escuchar en iVoox, en Archive o Archive, semanalmente. Sin más, la hora de la ruptura comienza. esta descarga sonora, esta cacofonía plasmada en 7 pulgadas, era, no sabemos si es un grupo o un proyecto de una persona, eran Phantom y un single que editaron en 2009, si no nos falla aquí la info, si erramos en alguna info nos podéis escribir. El single no tenía título y os hemos puesto el destructor tema de la cara A, llamado Hell Has No Four. Y desde Alemania nos vamos muy directos aquí a Bilbao y os vamos a poner una banda que se llama Burial, que sacaron un demo en 1992, vemos por aquí, llamado Nightmare of the Christmas of the Christian Race. La banda es de Bilbao y aquí nos indica inclusive la dirección para escribirle. Bueno, los 90 eran así, así que vamos a ir con Burial y esperemos que os destruya la cabeza. Querida señora Bat, hace algunos años, mi amigo el capitán John Davis zarpó de California con destino a Hong Kong, China, que por aquel entonces estaba sufriendo los efectos del hambre. Las calles se habían vuelto muy peligrosas para los niños menores de 12 años, pues existía la costumbre de matarlos, cortarlos en pedazos y vender la carne como alimento. Antes de partir para Nueva York, mi amigo capturó a dos niños. Uno tenía 6 años y el otro 11. Los mató. Guisó su carne y se los comió. Esa es la razón de que acudiera a su casa el 3 de junio de 1928 y, con el pretexto de acompañarla a una fiesta infantil que iba a dar mi hermana, me llevara a su hija Grace hasta una casa abandonada de Westchester County, Worthington. Paréntesis, nuestro inglés no es tan bueno como el de Albert Fish. Ahí la estrangulé, la corté en pedazos y comí parte de su carne. No me la tiré. Murió siendo virgen. Esta terrible carta fue redactada por Albert Fish. Bueno, no hace falta que os presentemos a Albert Fish. Es un conocido psico-killer, amante de la carne fresca, y que aparece aquí en esta compilación, en esta recopilación de casquería. Bueno, este relato obliga a un poco de relax. Ahí os van los Coatlos. Yeah. nos ha pillado un poco desprevenido el single de Goat Lord. Esta banda que no hace falta presentación, una banda americana. Y este trabajo en concreto era un compartido con los famosos también Non Slaughter, otra banda americana. Otra banda bastante maja, ¿eh? Y nos ha pillado el tema. Así que vamos a seguir con la casquería, si os parece bien. Fritz Hartmann, el ogro de Hanover. El juicio que impresionaría a toda Europa dio comienzo el 4 de diciembre de 1924 en el tribunal de Hanover. Fritz Hartmann, un homosexual de 45 años con un historial de sentencias por todas las variedades del hurto y la estafa, así como los abusos deshonestos, se enfrentó al fiscal general Dr. Weil, compartiendo el banquillo de los acusados con Hans Granz, de 25 años, también homosexual, conocido como ladrón y chulo. Pero Hartmann y Granz no estaban ahí por ningún cargo de poca importancia. Se les acusaba ni más ni menos que de 27 delitos de asesinato. La lista de víctimas, todas ellas muchachos entre los 12 y los 18 años, era tan larga que cuando se la leyeron, Hartmann se vio obligado a emitir comentarios como "podría ser" o "no estoy seguro de ese". De hecho, el cálculo de víctimas efectuado por el propio prisionero era mucho más elevado. "Puede ser que fuesen unas 40", afirmó. Durante los 17 días que duró el juicio, comparecieron casi 200 testigos, en su mayor parte parientes de las víctimas. Un periódico de la época daba la siguiente información: "Hubo escenas de dolorosa intensidad cuando un padre o una madre identificaba algún fragmento de ropa o un objeto que había pertenecido a su hijo muerto. Un pañuelo, un corrector dental, un abrigo tan sucio que casi resultaba irreconocible, etc." Pese a toda su obvia angustia, Fritz Hartmann y su vil compañero no pudieron expresar ninguna emoción que no fuese el más profundo desprecio. Cuando se le enseñó una foto del joven Hermann Wolf, Hartmann lanzó una mirada de indignación al padre y gritó: "Jamás se me habría ocurrido mirar dos veces a un chico tan feo. Hay montones de basuras humanas como él rondando por ahí. Una persona semejante me habría pasado totalmente inadvertida". Pero si esto ya bastaba para provocar la repugnancia de todos los presentes en el tribunal, aún tenían que llegar cosas peores. Un mundo perplejo y aturdido no tardaría en saber que Hartmann mataba a sus víctimas con un mordisco en la garganta. Después separaba la carne de otros huesos, arrojaba estos al río Leine y vendía la carne en el mercado negro para el consumo humano. En fin, madre mía, tú, Fritz Hartmann y su colega. La fuente de víctimas de Hartmann era la vieja estación central de ferrocarriles de Hanover, que seguía acogiendo a un continuo flujo de desesperados procedentes de toda Alemania. Muchos de ellos eran niños que habían perdido sus raíces y jóvenes que huían de hogares destrozados. esos seres humanos a la deriva se convirtieron en la presa natural de Hartman, a quien le bastaba con unas palabras amables en la estación, un cigarrillo, ofrecer una comida caliente y un colchón para pasar la noche. 24 horas después, la carne de la víctima estaba siendo hervida, asada o frita en las cocinas de inocentes y agradecidas Hausfraus, que no sé lo que significará, esparcidas por toda la ciudad. Bueno, aquí hacemos un paréntesis, no sabemos exactamente qué es eso de Hausfraus, pero bueno. En septiembre de 1918, sus padres informaron de la desaparición de Fritz Rothe, un joven de 18 años al que se había visto por última vez en compañía de Fritz Hartman. Las actividades clandestinas que desempeñaban para la policía quizá fuese la razón de que los agentes registraran el número 27 de la clase Strasser con muy poco entusiasmo, pues no lograron encontrar la cabeza del infortunado muchacho. Y si es que Hartman la había envuelto en papel de periódico y la había escondido tras la cocina. Joder, Hartman este. El carnicero de Hanover volvió a escapar por los pelos cuando una de sus clientas acudió a las autoridades con un poco de carne que había comprado y se quejó de que parecía carne humana. Un analista de la policía se limitó a informarle de que podía considerarse afortunada, ya que corrían tiempos difíciles y no todo el mundo estaba en condiciones de adquirir un trozo de cerdo de semejante calidad. Uf, menudo relato, ¿eh? Hartman conoció a Hans Granz en septiembre de 1917 y el joven no tardó en establecer su superioridad dentro de la relación. Solía escoger a las víctimas de Hartman solo porque le gustaba una camisa en particular o los pantalones que llevaban puestos. La pareja asesina se trasladó a un piso de un callejón llamado Rotreige. Si nuestro inglés es malo, imaginaros nuestro alemán. En fin, quedaros con la turbia del relato y no con estos detalles. Los vecinos veían entrar a muchos jóvenes, pero nunca veían salir a ninguno. ¿Por qué será? El reinado de terror de Hartman y Granz entre los desposeídos de Hanover continuó hasta el 17 de marzo de 1924, día en el que se extrajo del río Leine el primero de una sucesión de cráneos humanos. El 13 de junio ya se habían encontrado tres más. El 22 de junio, Fritz Hartman fue arrestado mientras intentaba propasarse con un joven llamado Fromm. La policía hizo un registro rutinario de su piso mientras estaba en prisión y encontró un montón de ropa y modestos objetos personales pertenecientes a algunos jóvenes que se consideraban desaparecidos. Pero había algo mucho más acusador: las manchas de sangre que cubrían las paredes. Sangre humana. Naturalmente, Hartman confesó y de forma igualmente predecible implicó a siniestro Granz. A estas alturas, las operaciones de dragado del río, observadas por centenares de espectadores, ya habían proporcionado más de 500 huesos humanos. Y un grupo de niños que jugaba en el parque encontró un saco repleto de huesos pertenecientes a más de 23 cadáveres distintos. Hartman temía que se le considerara loco y se le enviara a un asilo. Los fantasmas de su pasado debían atormentarle, por lo que pidió ser condenado a muerte. El tribunal le concedió su deseo con sumo placer. Como era costumbre en Alemania, Hartman fue decapitado. La ejecución tuvo lugar el 20 de diciembre de 1924 y Hans Grad fue condenado a cadena perpetua, de la que cumplió 12 años. Poco antes de abandonar tan ignominiosamente este mundo, Fritz Hartman hizo una confesión completa. Si bien un tanto fantasiosa y llena de abstrusas referencias a supervisiones sexuales, que parecía considerar culpables de la sed de sangre que siempre había dominado. Fred Hartman. Bueno, que se nos... Hoy tenemos un séptimo programa un tanto caótico, pero bueno, da igual. Esto que acababais de escuchar eran los holandeses de Nefarious Integration con su demo Seven... Mira, Seven también, como ese programa. Seven Circle of Hell. Hemos buscado algo de información sobre esta demo y parece ser que también está... en single, por lo que entendemos que será una versión casete del single, o que o al revés, no lo sabemos, pero bueno, hay que dar el extremismo. Ya vamos a ir con una banda que me va a costar pronunciar, vale, una banda que encontramos por ahí, el 7 pulgadas, aquí lo tenemos. Es una banda que se llama Acroceis, son griegos, y lo que vais a escuchar a continuación es un 7 pulgadas compartido con Order of the Ebon Hand, plástico 7 pulgadas editado en 2009, buena dosis de black metal aquí en la hora de la ruptura. We'll be right back. la hora de la ruptura. Que una de las cosas interesantes que tiene este humilde podcast es que descubrimos bandas nuevas, bandas poco conocidas, bandas a las cuales, bueno, hay que darles una escucha por lo menos, y esta era una de ellas. continuamos. Dennis Andreu Nielsen. El jueves 3 de febrero de 1983, los ocupantes de los pisos del número 23 de Grand Lake Gardens, en el tranquilo suburbio de Muswell Hills, norte de Londres, descubrieron que sus lavabos no funcionaban correctamente. La avería ya había logrado derrotar al fontanero local con anterioridad, y la tarde del martes siguiente este recibió ayuda en la persona de Mike Cathran, de la firma Dinos and Rods. Suponemos que será algún tipo de franquicia de fontaneros o algo. El primer trabajo de Cathran fue inspeccionar la fosa séptica que había junto a la cama. A la casa, perdón. Menudo programa 7 que llevamos. Ese tipo de inspecciones nunca resultaban agradables, pero aún así, cuando hubo quitado la tapa, Cathran tuvo que admitir que en toda su vida profesional jamás había olido una pestilencia tan increíble. El fontanero dirigió el haz luminoso de su linterna hacia el fondo del agujero, 3 metros y medio más abajo, y se llevó la desagradable sorpresa de ver una capa de un líquido blanquecino de apariencia viscosa, salpicado por manchitas de algo horriblemente parecido a la sangre. El hombre de Dinos Rod bajó al agujero en contra de lo que le aconsejaban todos sus instintos, y cuando llegó al fondo descubrió trozos de carne putrefacta, algunos de ellos con cabellos aún adheridos a la piel. La policía realizó una inspección completa de la fosa al día siguiente y encontró más fragmentos de carne y huesos que fueron extraídos de ella e identificados rápidamente como humanos por los patólogos. Estaba claro que el inspector jefe de detectives, Peter Jay, tenía un asesinato que resolver. Entre los residentes del número 23 estaba Dennis Nielsen, de 37 años, que ocupaba el ático. Cuando Nielsen volvió a casa de su trabajo en el centro de empleo de la calle Dinkmark, la tarde del miércoles 8 de febrero fue recibido por un trío de detectives. Nielsen expresó cierta sorpresa ante el hecho de que la policía se interesara por algo tan mundano como unos desagües atascados. Y cuando se habló de los restos que se había encontrado en la fosa séptica, exclamó: ¡Dios santo, qué horror! Y en ese instante el inspector Jay se dejó guiar por una corazonada y replicó con estas palabras: no me haga perder el tiempo, ¿dónde está el resto del cadáver? Para gran sorpresa del detective, Nielsen, sin perder la calma, dijo: dentro de 2 bolsas de plástico en el armario. Venga, se lo voy a enseñar. Cuando iban de camino a la comisaría, el detective inspector McCusker se volvió hacia Nielsen en el asiento trasero del coche y como sin darle importancia, le preguntó si estaban hablando de un cadáver o de dos. Nielsen alzó los ojos. 15 o 16 desde 1978, 3 en Cranley Gardens y unos 13 en mi dirección anterior de la avenida Melrose, Creedboat. Y así empezó la extraordinaria historia del asesino múltiple más prolífico de Gran Bretaña, uy, que golpeamos el micrófono. Si os interesan profundizar más en Andreu Dennis Nielsen y en más asesinos, hay podcasts muy chulos en iVoox, por ejemplo Crónicas de la calle Morgue nos viene a la cabeza, nos viene también Elena en el País de los Horrores, dos podcasts que indagan, que hurgan en la mente de todos estos seres. que se nos traga la cinta. Como acabáis de comprobar, La Hora de la Ruptura es un programa real, un programa que cuando decimos que se hace con cintas y con 7 pulgadas, nos mentimos. Esta cinta casi se la traga nuestra pletina. Vamos a volver a intentarlo, a ver si hay suerte. Bueno, pues parece que no la hay. Yeah. Esto que sí que parecía sonar eran Black Bleeding, un tape que no sabemos exactamente si es la versión cassette de un disco suyo. Contiene 8 temas, está editada por el sello francés Nihilist Holocaust Records. Son Black Bleeding y su cassette titulada A Bright Future. Ay, en inglés, en fin. Bueno, vamos a despedirnos ya porque está saliendo esto un poco caótico. Nos vamos a despedir con algo mítico. Con algo mítico. Esperemos que toda persona que escuche este podcast conozca esta banda. Son Fúnebre, una banda que no necesita presentación. Y os vamos a poner su demo, exactamente la demo llamada Cranial Torment. Y ahí os va Fúnebre. Y nada, despedirnos de este programa. Mientras estamos hablando, estamos poniendo la cinta para que veáis. Despedirnos de este programa. Emplazaros al siguiente, que esperemos que sea el octavo. Y esperemos que no sea tan cacofónico como este. Así que, sin más, Fúnebre, la demo Cranial Torment.